Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. It depends. Depende de la respuesta de mi abuelo. It depends on my grandfather's answer. Depende de si todavía tengo bastante dinero o no. It depends whether or not I have enough money. E.g. and i.e. Me gustan los países calurosos, como por ejemplo Grecia, España o Portugal. I like hot countries, e.g. Greece, Spain or Portugal. Vocabulario. Cuando me siento en el pasillo del avión, no dejo pasar a la gente. Okay, when I sit on the aisle of the plane, I don't let people pass. Deja de rizar el rizo. Stop splitting hairs. Verbos irregulares. Creo que por fin hemos superado todas las dificultades. I think we've finally overcome all the difficulties. Él se rompió el dedo esquiando. He broke his finger skiing. Phrasal verb. ¿Cómo lograste escabullirte de la cita que tenías con esa chica? How did you manage to wriggle out of the date you had with that girl to be in charge of? Estoy a cargo de toda la gente que trabaja en logística. I'm in charge of all the people working in logistics. To be worth. Merece la pena terminar este curso de inglés. It's worth finishing this English course. Merece la pena hacer un esfuerzo con tu inglés. It's worth making an effort with your English. Números. Hace 2 grados bajo cero. It's 2 degrees below.